Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. Estados Unidos ha vuelto a incluir a España y Portugal en su lista de países a los que recomienda no viajar debido al empeoramiento de la pandemia. El Departamento de Estado señala en un comunicado que España ha entrado en su nivel 4 de alerta, el máximo. La incidencia acumula más de 500 casos en Andalucía y más de 700 en España. La vacunación sigue abarcando a más población. Hoy se abre a los de 18 y 19 años y el jueves a los de 16 y 17. De la política, Vox exige una rectificación y una disculpa al Partido Popular por haberse abstenido y propiciado que la Asamblea de Ceuta nombrara persona non grata a Santiago Abascal. Hasta entonces, da por rota su relación con los populares y les retira su apoyo. En Andalucía, esta situación podría forzar un adelanto electoral. El presidente de la Junta no lo descarta. Aludía a esa posibilidad este lunes en Málaga, cuando ha asistido a la colocación de las vías del metro que unirán las estaciones de Guadalmedina y Atarazanas. Decía que sería un sueño ver las obras terminadas en esta legislatura. Si la legislatura fuera completa, pues quizás podríamos ver ese sueño hecho realidad. De luego, ese es mi deseo, ¿no? Mi deseo es que si la legislatura fuera completa y concluyera a finales de noviembre, pues podría cumplirse. Pero como digo, estamos sujetos a mil variables. Las empresas tendrán que prevenir los golpes de calor de sus empleados. Un millón de trabajadores se enfrentan a diario al llamado estrés térmico, en especial en la agricultura y la construcción. El Ministerio de Trabajo ha lanzado una campaña informativa para que los empresarios cumplan la normativa y prevé realizar más inspecciones laborales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, detalla las multas que pueden acarrear los incumplimientos. Las sanciones graves oscilan en un importe económico de 2.046 euros hasta 40.985 euros y las muy graves entre 40.985 euros y 819.780 euros. Dos personas mayores han fallecido en el incendio de una vivienda en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Se trata de una pareja de 77 y 74 años. El fuego se ha producido en torno a las 9 de la noche en un bloque de dos plantas en la vivienda del antiguo cuartel de la Guardia Civil. Todos los vecinos del edificio pudieron salir, pero advirtieron a los bomberos de que estas dos personas podrían estar dentro. Los encontraron ya muertos, refugiados detrás de un sofá. Y en Huelva, el Infoca ya tiene controlado el incendio de Villarrasa. Van cerca de 900 hectáreas quemadas también de Niebla y La Palma del Condado. Los retenes refrescan a esta hora los terrenos quemados para evitar que las fuertes rachas de viento generen nuevos focos. Más asuntos, una aseguradora pagará 80.000 euros a un bar de Granada por el tiempo que permaneció cerrado durante el confinamiento. Un juzgado de Granada ha fallado a favor del establecimiento con una sentencia pionera que abre la puerta a otras reclamaciones en esa misma línea. Amplía la información Victoria Román. Aunque cabe recurso, la sentencia no está en suspenso y la aseguradora tendrá que pagar ahora esos 80.000 euros. Al entender la jueza que si la póliza contratada no incluía una pandemia en sus coberturas, tampoco la excluía como causa de pérdida de beneficio o lucro cesante. Un vacío que las aseguradoras están ahora corrigiendo, como explica Antonio Estella, abogado de la Esquinita de Javi, el bar de Granada al que el seguro tendrá que pagar. Y dando cuenta de que ahí tenían, digamos, un vacío, Y por esa rendija hemos conseguido entrar y hemos ayudado a ese cliente. Una sentencia que está llevando a los hosteleros a revisar las coberturas de las pólizas multirriesgo o de negocios. Deportes, cuarta jornada de los Juegos Olímpicos, con un tifón azotando el continente asiático. Este lunes el granadino David Valero ha ganado la medalla de bronce de ciclismo de montaña. El madrileño Hugo González no nadará la final de los 100 espaldas. Y hoy no habrá avisos por calor, aunque van a subir un poco las temperaturas máximas, salvo en Málaga y en el campo de Gibraltar, donde van a descender. A esta hora los termómetros marcan 22 grados en Puente Genil, Córdoba, 23 en Chilches, provincia de Granada, 21 en Huelva, capital. Andalucía, son las 6 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Iselu González en la realización de este espacio, al que le quedan 55 minutos por delante hoy, desde luego, aún quedan programas, vamos a compartir juntos durante lo que queda de julio y hasta el día 30 de agosto, en el día en el que regresará la jefa Charo Padilla. Pues esto es como si empezásemos de nuevo. Hola, buenos días, es martes de julio, del día 27. Es el día 208 del año, duodécimo octavo día de este 2021 del calendario gregoriano. Quedan, por tanto, 157 días para terminar el año. Aunque tengamos calor en verano, no se preocupen, que Nochevieja va a llegar y además hará bastante frío. El sol va a salir pues dentro de una hora exactamente, son las 6:05 y sale a las 7:05. Estoy mirando por la ventana y aún es completamente de noche, ni siquiera clarea. Se pondrá a las 10 menos 22 minutos, o sea que tendremos hoy 11 horas y 60 minutos de luz solar en España, con luna llena, preciosa, y menguante hasta cuarto menguante hasta el próximo día 31 de julio. Lo saben de sobra, pero yo se lo recuerdo, el teléfono de nuestro contestador, no exactamente un contestador, es un WhatsApp, pero da igual, es la misma función. 670-940-200, con llamadas como por ejemplo esta. Buenos días, vamos a escuchar dentro de un momentito en cuanto Seru la coloque, ahí está. Vamos con ello, Seru. Buenos días. Buenos días. A todo el mundo, bienvenido, jurado. Gracias. Soy Pili de Sevilla. Hola, Pili. Desde las 4:30 de la mañana aquí limpiando comunidades. Anda. Venga, me alegro mucho de escucharte y me encanta igualmente la música que pone. Ay, qué bien. Pues nada, Pili, vuelve cuando quieras. Ya está bien, ¿eh? Desde las 4:30 de la mañana dándole a barrer y a fregar los bloques o donde esté trabajando esta mujer. Cualquier día la llamamos y nos lo cuenta, eso desde luego. 6 de la mañana, 6, 7 minutos. Hay más llamadas como estas. Venga, vamos, Seru, con ella. Y digo yo, buenos días. Buenos días. No había un andaluz para poner en Canal Sur. Este señor es muy educado, muy correcto, pero qué poca gracia tiene. Yo me voy a pasar a otra emisora hasta que venga Charo. Pues nada, lo sentimos mucho perderla, pero no veo dónde está el problema. Además, siendo nosotros un pueblo, Andalucía, tan acogedor como así ha sido toda la vida. Lamentamos mucho que no le haya agradado, pero vamos, aquí entra todo el mundo, y muchísimos andaluces, no le quepa duda. Buenos días para todos, aquí vamos con paquetería para Ronda, la ciudad del Tajo. Venga, que tengan todos muy buen día. Saludos. Buenos días, María Jesús de Gerena, anatomopatóloga, y habla con Charo. Que días. Da gusto poner la radio por la mañana para ir a trabajar y escuchar que hablan de tu pueblo, de Gerena. ¿Ah, que sí? Venga, buenos días, muchas gracias. Hasta luego. Buenos días, Antonio, un saludito de aquí desde Ibiza, ¿vale? Buenos Tenemos días. 20 grados y que también me gusta escucharte, que tiene una voz muy enganchona. Venga, gracias, hombre. Lo mismo te deseamos. Gracias por llamarnos. Muy buenos días a todos. Hola. Vamos a, ya llegando a final de este mes, vamos a cuidarnos, vamos a mantener esas mascarillas, que esto va aumentando y al final no vamos a tener que volver otra vez para atrás. Dios no los quiera. Felices vacaciones a los que les toca ahora y ánimo para el que vuelve. ¿Qué razón lleva usted? Hay que tener muchísima prudencia, esto va subiendo, ¿eh? Parece mentira que no hayamos aprendido absolutamente nada. Son 1.800, la cifra en la que la incidencia está haciendo estragos, desde luego, en nuestra juventud. Es preocupante. Tengan, por favor, mucho, disfruten de la vida, si no hay ningún problema, pero con cabeza, con sensatez, si es así de sencillo. Mascarillas, distancia, en fin, lo que ya sabemos desde hace cuánto tiempo, año y medio ya prácticamente. Buenos días al Club de los Primeros. Buenos días, Juan Antonio, y bienvenido al Club de los Primeros. Aquí Manuel desde Granada, la empresa de transporte. Aquí tenemos 21 graditos, un cari en el bolote. Pero aquí como no se para uno de menear, para arriba y para abajo, pues ya lo que hace es calor. Vale, buen día y buena semana para todos. Vamos. Arriba ese ánimo, venga. Buenos días, levantándose, despertándose, directos a la ducha, con pocas ganas, no me lo creo. Hay que estar enérgicos después de una noche agradable porque las temperaturas nos han dejado dormir, algo que no suele suceder todos los días del verano. El tiempo que va a hacer nos lo cuenta inmediatamente aquí en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Iván Albizu, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Iván, buenos días. Buenos días, otra jornada marcada por el sol y el calor en Andalucía, con temperaturas máximas en descenso en Málaga y en el campo de Gibraltar, en aumento en general en el resto, localmente notable en la costa atlántica, con valores de 37 grados, por ejemplo, en Sevilla, en Córdoba, 36 en Jaén, 35 se alcanzarán en Granada, 34 en Almería, 33 en Huelva, 30 en Cádiz o 29 en Málaga. Los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en las sierras y el viento soplando de levante en la vertiente mediterránea, incluso de forma más intensa en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuce Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. Seis de la mañana, 12 minutos. Números uno en la radio, los números uno históricos de nuestros 20 años, de éxitos que se dice pronto. Pues fíjense, en 2001 comenzaban las emisiones de la radio musical de nuestra tierra, de Andalucía, nuestro queridísimo canal Fiesta Radio. Allí estaba yo, además, entre los primeros locutores que hacíamos esa radio. Esos 20 años se han cumplido concretamente el 22 de enero, vigésimo aniversario. 20 años siendo la banda sonora de los andaluces. Pastora Soler es una gran artista y una mujer que queremos mucho en esta casa. Es un encanto, una mujer enamorada de su río, del Guadalquivir. Buenas noches, Juan Antonio, soy Pepi de Sevilla. Mira, mi alma, me gustaría que me... Ah, Pepi de Sevilla, me acuerdo yo. Tenemos previsto un corte de Pastora Soler, bueno, vamos a dejarlo y lo intentaremos más adelante. Pepi, te saludo, por cierto, pues estás escuchando la radio. Era una de las oyentes de un programa que solía hacer yo, a la carta, que ahora pueden disfrutar ustedes durante el fin de semana, precisamente con Manolo Gordo. Bueno, vamos a escuchar esa canción que fue número uno en febrero de 2003 con esta sevillana maravillosa. Pastora Soler, Herida, es la canción que vamos a escuchar dentro de un momento. Sido porque me diste lo peor de ti, porque me quedo en la mitad y porque un tiemblo te amé y no sabrás cómo te amé. Nunca sabrás hablar de amor, solo abrirás. Me encanta esta mujer, tiene un vozarrón, se llama Pilar, ¿eh? En realidad, yo me acuerdo, tengo un gratísimo recuerdo de cuando estuvo en Eurovisión. No sé por qué no ganó, porque creo que fue una canción excelente para Eurovisión, con unos arreglos magníficos y con ese poderío vocal que tiene Doña Pilar, que tiene Pastora Soler, que vive, bueno, nació, no vive en Sevilla, está mucho tiempo en Madrid y demás, pero nació en Coria del Río, ese río Guadalquivir que pasa a la vera. Y que tanto quiere. Vamos con la jefa, con Charo Padilla, que entrevistó hace algún tiempo, vamos a recuperar esa entrevista, al menos un fragmento, pues a una serie de trabajadores que, como usted, se dirigían al Tajo. ¿Y dónde trabajan ellos? Ni más ni menos que en Airbus. Con Óscar, que habíamos quedado con él. Óscar, buenos días. Buenos días. Encantada de saludarte. ¿Pardon? Igualmente. A ver, Óscar, cuéntanos, ¿tú dónde estás ahora mismo? ¿Sí? ¿Dónde estás? Ah, ahora mismo vamos de camino al trabajo. ¿Y dónde trabajas? Pues trabajamos ahí en construcción aeronáutica, en una de las empresas que se dedica a las construcciones de aviones. Ah, y ahí, ¿qué parte te toca a ti? Estamos en la parte de tubería. ¿Tubería? O sea, que allí hay... Sí, la parte ¿cuántas? Donde construimos las tuberías de los aviones y eso. ¿Y cuántas profesiones distintas hay para construir un avión? Bueno, hay muchísimas. Se pierden, hay de todo, soldadura, hay de engrapado, muchos tipos. O sea, que hay un montón, muchos tipos de profesiones. Hay un montón de gente, porque ahí en construcciones aeronáuticas, ¿cuánta gente trabaja ahí en vuestra empresa, más o menos? ¿Cuántos soy? Bueno, ahora mismo nuestra empresa, si digo la verdad, tenemos perdida la cuenta. ¿Mucho? Ahora mismo unos 400 habremos ahora mismo ahí. O sea, unos 400 están... ¿Tú ya estás en el trabajo o estás camino de trabajo? No, estamos de camino al trabajo. Estamos cuatro en el coche. Ah, que vais cuatro en el coche. Ah, qué bien. Entonces, Óscar, ¿y quién más? Que se presenten, por favor. Pues mira, pues viene aquí... ¿Se presentan? Sí, sí. A ver. Aquí tengo a mi compañero. Buenos días, Charo. ¿Tú quién eres? Yo, José Antonio Marín. Vale, ¿y el siguiente quién? Ah, yo soy... Buenos días, Charo. Yo soy Javi. Javi, ¿y el siguiente? Buenos días, Charo, soy Paco, de Grapado, de tubería. O sea, tú eres de Grapado, ¿y Javi y José Antonio también están en la misma...? No, Charo, yo pertenezco a Corte de Tubería. A Corte de Tubería, otro y a Grapado. Soldadura. ¿Y? Yo a Soldadura. Soldadura, o sea, Grapado, Soldadura, ya me he perdido. Corte. Corte. Y yo Corte Láser. Y Corte Láser. Madre mía, pues sí que hay gente para hacer un avión, ¿eh? Hombre, claro, sí, que eso es enorme. O sea, que vais los cuatro en el coche, José Antonio, Javi, Paqui y Astio. Escuchándote. Estupendamente. ¿Y de quién es el coche? Pues el coche ahora mismo vamos turnando, ¿no? Cada día lo llevamos uno. Ajá. ¿Y hoy te toca a ti, Óscar, pues, o qué? ¿O quién le toca hoy? Porque somos de Castiblanco de los Arroyos, entonces hay bastante distancia. Claro, ¿una hora o así o qué? No, unos 35 minutos, 40 minutos. 40 minutos. Claro, y para ahorrar y para que no vaya cuatro coches, va uno, claro. Claro, ahorramos en todo, hasta para el medio ambiente. Pues sí, pues tenéis toda la razón del mundo. La medida COVID. Y, bueno, exactamente, las mascarillas, todo puesta. ¿Vosotros habéis pasado el COVID o no? ¿O lo habéis, todavía estáis ahí aguantando? ¿El qué? ¿Habéis pasado el cambio o lo habéis aguantado bien? No, todavía estamos aguantando. Mira, pues Dios quiera que... ¿Y cómo que... no hemos tenido que pasarlo? Ya hay buenas medidas de protección en la empresa. Sí, ¿no? O sea, ¿y a qué horas levantáis entonces? Bueno, a las 5 estamos ya todos levantados, tomando café. ¿Y dónde tomáis café? ¿Qué está levantado a esa hora? A esa hora, cada uno tomando café en casa. Ah, pues en su casa. Aquí, a las 5 estamos todos levantados. Vale. ¿Y quién recoge a quién? ¿Quién va recogiendo? Al que le toca el coche. Vamos recogiendo al que le toca el coche o va recogiendo casa por casa. Ah. ¿Y cada día uno o por semana? Cada día uno. ¿Y por qué no lo hacéis por semana? ¿No es mejor o qué? No, hay que hacerlo mejor así, porque si una semana tiene un día de puente o tiene algo, pues siempre vamos un día cada uno mejor. Oye, muy bien. Total, que en el camino ponéis el club de los primeros. Por supuesto, siempre vamos escuchándote. Claro. Es distraído la cosa, ¿verdad? Hombre, estamos entretenidos. ¿A que no es imaginable que haya tanta gente? Bueno, sí es imaginable, lo que pasa que, no sé, no te pones a creerte cuánta gente hay trabajando hasta que no escuchas la cantidad de gente que desde toda Andalucía manda WhatsApp, ¿no? No estáis solo en la carretera. Verdad. Que parece que estáis solo, pero no estáis solo, ¿eh? Cierto. Hay mucha gente. Escuchamos por ahí, muchísima gente. Desde escuchando. Luego. Bueno, José Antonio, Javi, Paco, Óscar, ¿quién es el más chistoso? Bueno, aquí está un poco. Paco, ¿quién es el más dormilón? Javi Marín. Javi. O sea, Javi se le pega la sábana, ¿no? Sí, no, dormilón en el coche. En el coche. ¿Quién es el que tiene más apetito desde por la mañana temprano? Bueno, es yo, Óscar. Óscar. ¿Quién es del Betis? Del Betis. ¿Y del Sevilla? Mira, aquí vamos tres béticos y un sevillista. O sea, ahí soy o del Sevilla o del Betis o soy de otro equipo. No, aquí vean, vamos, tres béticos y un sevillista. Pobre sevillista. ¿De qué habláis en el camino? Pues hablamos de todo un poco, como no hay dos días, podemos hablar de muchas cosas. Claro. Del trabajo también. ¿Os sorprende los oyentes que os producen curiosidad, los oyentes que llaman al Club de los Primeros? Claro, de todos lados de Andalucía que llaman y por supuesto también gente que muy chistosa. Sí, yo creo que son gente con buen humor, ¿no creéis? Sí, por supuesto, por eso escuchamos. Claro. Muchas veces estamos de reír. Claro, es verdad. Yo creo que la clave del programa es el humor que tenéis todos. Bueno, empezando por vosotros, que sois los primeros que marcasteis el 679-40-200. Una cosa, ¿qué hora empezáis a trabajar? Pues empezamos a las 7:45. 7:45, pues vais tempranito, vais con tiempo, ¿no? Sí, vamos con tiempo de más, porque ahora cuando llegamos allí, otro cafelito. Otro cafelito. Bueno, pues, oye, me ha alegrado muchísimo, ¿eh? Óscar, José Antonio, Javi, Paco, ¿habéis corrido la voz? Por supuesto, vamos, media familia estará escuchándote y los compañeros de trabajo. Pues saludamos a las mujeres, Antonio, la tuya o tu pareja. Mi Mari Carmen acaba de mandar un WhatsApp diciendo que me está escuchando. Muy bien, Javi, ¿tú a quién quieres saludar? A mi mujer, que está levantada también, está preparando hacer unas posiciones. Vale, y Paco, ¿a quién quieres saludar? Yo a mi cuñada, que te está escuchando ahora mismo, y a mí también. ¿Y Óscar a quién? Pues yo quiero saludar a mi mujer, a mi niño, a toda mi familia... Y por supuesto la hermandad de los tiesos, que no me olvido de ellos. Y José Antonio, tú también has saludado, ¿no? Yo voy a saludar a mis perros, esos son los únicos que están despiertos. A tus perros quedan saludados. Claro. Muchísimas gracias, un saludo conjunto, por favor, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias, Charo, un beso. Es que mi Charo Padilla es que vale mucho, es saladísima y ese desparpajo que tiene, yo la admiro mucho, además nos conocemos hace muchísimos años, cuando dice que cuánta gente hace falta para hacer un avión. Lo que no me gusta mucho es la proporción de sevillistas y béticos que iban en ese coche con trabajadores de Airbus. 670-940-200, vamos con unos cuantos contestadores, a ver qué nos cuentan a esta hora de la mañana nuestros oyentes. Buenos días. Antonio, buenos días. La mujer que acaba de hablar de Andalucía, ¿esa qué pasa? ¿Que no ha hecho la mujer esta noche o qué? Bueno. Mi arma, bueno, dale al merengue. No entremos en ese tipo de disquisiciones, no entremos. Buenos días, soy Antonio, voy de Almería para Elegido. Hola, Antonio. Igual quien está en el Canal Sur, ni que sea andaluz, ni que sea catalán, somos personas igual que todo el mundo. Sí. Muy buenos días. Ale. Siempre hemos sido los andaluces una gente de acogida, afectuosos, creo yo. Por lo menos tenemos esa fama, no sé si habremos cambiado con el tiempo. Buenos días, jurado. No hagas caso a esta señora no sabe que en Andalucía queremos a todo el mundo, gente del norte, del sur, del este, todo el mundo es bienvenido a Andalucía. Y tú, estupendo, con los años que llevas allá en Canal Sur. Venga, un saludo, pero la chacuanta, vamos a pasarlo bien. Claro que sí, de eso se trata, y empezar el día con optimismo, con energía, con ganas de vivir y de trabajar y de escuchar la radio. Hay más WhatsApp que escucharemos, que compartiremos con ustedes después. Ahora nos ocupamos de la reina de la lengua, que es la gramática, con Beatriz Almeda. Píldoras gramaticales. Un club de primeros y primerizos. Cañizo, pajizo, macizo, chorizo, mestizo, enterizo. La terminación en izo es muy productiva. Izo, iza nombran lugares, pasadizo, cobertizo, caballeriza. De un sustantivo crean otro, de palo, paliza, de grano, granizo. Y de un adjetivo, otro adjetivo. De nuevo, novicio, de rojo, rojiza, de cobre, cobrizo, de cal, calizo. De enfermo, enfermizo. Y de primero, primerizo. Dos entradas tiene este adjetivo en el diccionario de la Academia de la Lengua. Primerizo, que realiza por primera vez una cosa o se inicia en una actividad. La segunda acepción, hembra que pare o da a luz por primera vez. Primípara también nos vale. El principio de todo primerizo es primus, primero en latín, de donde tenemos primogénito, el primer hijo engendrado. Y el primo y la prima, que derivan de consobrinus primus, el hijo del tío. Y de primus primate, que también significa primero. El orden primates clasifica a los animales superiores a los primeros, humanos, monos y chimpancés. Mi primo es un primate, ¿cierto? De primus primitivo, el primero en el tiempo, y de primus príncipe, el primero en importancia, el principal, que es lo primero en relevancia. La primera noticia es primicia y el primer verano, primum ver, la primavera. Y de primus, eso que decíamos de chicos con urgencia e impaciencia. Me pido primen. Los primeros en levantarse han formado un club de radio. Club es una palabra curiosísima, inglesa pero de origen germánico. Clubba, que significaba montón de leña. A partir del siglo XVII se usó en sentido de personas agrupadas, como en un haz de leña, asociadas en torno a un interés común. Oyentes fieles y primerizos, son ustedes los príncipes de la mañana. Nos dan las primicias del tiempo y las carreteras, de oficios y profesiones que por primera vez conocemos. Son ustedes los que priman, los primum, los premium, los primordiales, los principales de este club de los primeros. Y damos gracias por los que estáis en guardia, gracias por los que dais la vida, gracias por mantener la calma y cuidarnos sin medida. Y ahora gracias por tanto sentimiento, gracias por compartir sonrisas, gracias. Píldoras gramaticales con Beatriz Almeda. Beatriz Almeda, que es un primor. Andalucía, 6:30 de la mañana. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información. Estas son las noticias del día. Les contamos que el Consejo de Ministros va a aprobar hoy una oferta pública de empleo de 30.445 plazas para la Administración General del Estado. Casi un tercio de ellas, 9.500 de promoción interna, mientras que el resto serán de acceso libre. habrá plazas abundantes en áreas relacionadas con la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, además, Yolanda Díaz, destaca la importancia del sector público en nuestro país, en España, en estos tiempos de pandemia. Como hemos visto en esta pandemia, ha emergido la necesidad de lo público, por tanto creo que nunca más deberíamos devolver a lo que se ha hecho por parte del Partido Popular. No solo no podemos criminalizar a los empleados y empleadas públicas, sino que creo que hemos de darle las gracias a la Administración General del Estado, pero a todas las administraciones autonómicas, a todos los profesores y profesoras, a los sanitarios, a todo el mundo. Además, el Consejo de Ministros va a sacar hoy, a sacar adelante, el plan de mejora contra la violencia de género después del repunte de asesinatos machistas desde que finalizó el estado de alarma. El Ejecutivo Central también dará luz verde al anteproyecto que permite crear empresas por un euro y que va a eliminar trabas administrativas. Asimismo, va a aprobar el techo de gasto para 2022. Este es el primer paso, es el anticipo hacia los próximos presupuestos generales del Estado. Y Estados Unidos ha vuelto a incluir a España y a Portugal también en su lista de países a los que recomienda no viajar debido al empeoramiento de la pandemia. La incidencia acumula más de 500 casos en Andalucía tras 25 días de subida constante. En España, la cifra se supera. 700 puntos de media entre los jóvenes, 1.800. Ahí es nada. Hoy se abre la vacunación para quienes tienen 18 y 19 años. El jueves podrán pedir cita los de 17 y 16. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, recuerda que los menores de edad no pueden acudir solos a vacunarse. No podrán hacerlo. Mañana se abrirá, como hemos dicho ya, para 18 y 19 años. Y el jueves abrimos ya 17 y 18 años. Hablamos de menores y deberán de ir a los puntos de vacunación acompañados por los tutores o padres. Vacunación y cabeza, inteligencia y respeto son las únicas armas que tenemos para luchar contra la pandemia. La Agencia Europea del Medicamento investigará la muerte en Sevilla de un hombre de 36 años a los 10 días de haberse vacunado con la monodosis de Janssen. Las empresas tendrán que prevenir los golpes de calor de sus empleados. Si no lo hacen, se enfrentarán a multas de hasta 800.000 euros. El Ministerio de Trabajo ha lanzado una campaña informativa para que los empresarios cumplan la normativa y prevé además realizar inspecciones laborales. Vox da por rotas sus relaciones con el Partido Popular por haberse abstenido cuando el gobierno de Ceuta ha votado a favor de declarar persona non grata al líder de Vox, a Santiago Abascal. Exige una rectificación. Mientras tanto, retira su apoyo en ayuntamientos y comunidades autónomas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no lo contempla, pero tampoco lo descarta. No es que yo adelantara, es que me obligarían a adelantar las elecciones. Espero y yo quiero desear y quiero confiar que eso no pase. Estoy dependiendo de un socio de gobierno, que las relaciones son muy fluidas, y de un socio externo, ¿no? Y verdad que a lo largo del tiempo pues estas circunstancias podrían variar. La capilla ardiente por Hugo Millán se va a instalar en el pabellón deportivo Carolina Marín, en Huelva, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El jovencísimo piloto de solo 14 años falleció el domingo mientras competía en una carrera de motos en Aragón. Lo llamaban Super Hugo. Empezó en las categorías de minimotos y fue escalando hasta puestos más importantes, puestos de segunda posición en la clasificación general de la Copa Europea de Talentos. El granadino David Valero ha ganado la medalla de bronce en ciclismo de montaña, la segunda para nuestra delegación. Hoy, cuarta jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y a 26 minutos de las 7 en punto de la mañana, Iván Albizu, desde la Agencia Estatal de Meteorología, nos cuenta cómo irá el tiempo en Andalucía, en nuestra tierra, durante esta jornada de martes, 27 de julio. Buenos días, otra jornada marcada por el sol y el calor en Andalucía, con temperaturas máximas en descenso en Málaga y en el campo de Gibraltar, en aumento en general en el resto, localmente notable en la costa atlántica, con valores de 37 grados, por ejemplo, en Sevilla, en Córdoba, 36 en Jaén, 35 se alcanzarán en Granada, 34 en Almería, 33 en Huelva, 30 en Cádiz o 29 en Málaga. Los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en las sierras y el viento soplando de levante en la vertiente mediterránea, incluso de forma más intensa en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Coge tu sombrero y póntelo, Mazagón. La costa muy adentro. Ayuntamiento de Palos de la Frontera. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. Hoy mismo comienzan las citas para vacunar a jóvenes de entre 16 y 19 años. Hay algunas inquietudes aún entre mujeres embarazadas y vacunas. Esta tarde resolvemos todas tus dudas y tus preguntas con los mejores especialistas en directo. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno. Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Araceli Limón. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Ya en la calle, ya en el coche, ya en el trabajo, saliendo de él quizá y dirigiéndose a descansar, todavía en la ducha, afeitándose, maquillándose, desayunando en casa, desayunando fuera, tostadas, croissant a la plancha, churros con chocolate. Andalucía, buenos días. Vamos. Buenos días, Canal Sur, aquí Canal Sur, de Carmona, sí, radio. Con Agustín Narao de Carmona. Hola, Agustín. Carvajal. ¿Qué pasa, hombre? Ahí vamos a pintar un ratito. Yo soy primerizo, hombre. Podéis me ponéis tempranito ahora. Muy bien, muy bien. 6-70-9-40-200. Buenos días, Antonio. Buenos días. Eres un crack, macho. Bueno, claro. La verdad que... Eso dice mi madre. Que estamos muy contentos de tenerte ahí. Gracias, hombre, gracias, de verdad. Eres igual que el Saro. Igualito que el Saro eres. Igual. Enhorabuena por vuestro programa y la verdad, estamos aquí a 20 grados, me llamo Juan Pedro. Muy bien, Juan. Y vamos, y estamos en Jerez de la Frontera. Buen sitio ese. Ahí vamos de camino ya para coger el camión. Venga, Juan, buen un viaje, cuidadito. Para todo, sí, todos los compañeros. Cuidadito en la carretera. Buenos días, club. Buenos días. Empezando yo para mí la semana, que la pescadera los lunes no... No abrís. Me he levantado y me ha costado no levantarme, abrís. Sinceramente. Ajá. Nada más de pensar que tiene una hora y media de coche. Ay. ¿Hora y media de coche? Pero bueno, sí, eso? Ahí con la emisora... Se hace raro no escuchar a Charo, pero vamos, chiquillo, tú no bueno, te entiendes bueno, por esa mujer que te ha dicho que va a cambiar de emisora, qué gracia me ha hecho, por favor. Estaba un poco enfadada, no sé por qué. Habrá que dar una oportunidad a todo el mundo, todos bueno, tenemos derecho. Claro. Tú no te enrites. Bueno, yo respeto chiquillo, todas las que opiniones. Aquí yo mi hora y media de coche te voy a seguir escuchando. Pues muchas además, gracias. Que ponen la música que gusta. Mi pescaera. Que da ritmito por la mañana. Bueno, un besito y vamos a por el martes. Venga, que no queda nada para terminar ya la jornada laboral. Venga, hasta luego, cuidadito pescaera con el coche y que vendas todo lo que llevas encima. Sí, señor. Una de las 500 grandes canciones que ya les vale a Rolling Stone, que no me atrevería a hacer ninguna lista semejante. Seguro que le suena muy bien. Highway to Hell, autopista al infierno. Yeah. Desde luego, estén donde estén, esto pone las pilas, ¿eh? Las carga, ¿de qué manera? Highway to Hell, autopista al infierno, AC/DC. Se grababa el 27 de julio, no, se lanzaba el 27 de julio hace algunos años, este gran disco, último material junto al vocalista Bon Scott, que fallecía unos meses antes de la publicación de la producción. Queremos conocerlos mejor, nos encanta saber cosas de ustedes, de sus trabajos, cómo funcionan por la mañana, si vuelven a casa ahora, cómo lo llevan. Los más madrugadores de Andalucía, por obligación o por el placer de contemplar el amanecer, que todavía no clarea el día, ¿eh? Empieza un poquito tímidamente, pero pronto amanecerá. Dijimos antes que hasta las 7 y 7 no sale el sol. Vamos a entrevistar a una persona que tiene un trabajo que no es frecuente, es taxidermista. Disecar animales, desde luego les aseguro que es todo un arte, se hace con el fin de tenerlos con apariencia de vivos para facilitar su exposición o incluso de ser estudiados en algunos casos. Sobre todo el trabajo se desarrolla con mamíferos, pero también se puede hacer con otros animales. Museos, cazadores, pescadores o entusiastas de la afición. Importante adquirir conocimientos técnicos en aspectos como la anatomía, escultura, pintura, disección y el tratamiento de pieles. Tenemos a uno de los mejores taxidermistas de España que vive en Sevilla. Juan Jesús, buenos días. Buenos días, Antonio. Vamos a ver, Juan Jesús, ¿tú qué haces tan temprano ya con tus animales, tus pieles y tus cosas? ¿Cuándo te has despertado? ¿Cuándo te has levantado? A las 5:30, empezamos a las 5:30, y lo primero que hacemos es poner el canal azul. ¡Qué bien! Gracias, hombre, gracias. Y nada, evitar un poco la calor, evitar un poco la calor también de por la tarde. Juan Jesús, ¿tu apellido cuál es? Lozano. Juan Jesús Lozano. Vamos a ver, mi pregunta es, yo no tengo ni idea de taxidermia, ni muchísimo menos. Entonces, yo imagino que lo primero que habrá que hacer es ir a recoger, lógicamente, las pieles de los animales, ¿no? ¿Quién te da trabajo? ¿Dónde tienes que ir a recogerlas? ¿Por qué? ¿O lo haces por tu cuenta? ¿O vas a alguna subasta? ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo te haces de la materia prima? Pues según de dónde vengan los encargos. Si es de la casa, pues hay que ir a las monterías, donde la avisan a uno y demás, y ahí coge los encargos. Primero que se quedan los animales, bueno, pues lo primero coge los apuntes y después los animales. Si es de toro, pues hay que ir al matadero y allí recogerlo y demás, según el encargo que tenga. Si es doméstico, pues te lo traen aquí, y si es un perro, un caballo, o si hay que pelarlo, hay que tenerlo ya aquí en casa y empezar ese primer proceso, enterarlo y la primera precautición, que sería echarle sal o congelarlo, a empezar a tratarlo después, ¿no? Ajá. A tratarlo, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo se tarda en tratar, en terminar una piel para ya, me imagino que ponerla sobre un maniquí o algo así, ¿no? Si es un toro grande, sí, un toro pequeño, sí, o una cabeza, ¿no? De cabra, de toro, de lo que sí sea, ¿no? Sí, pues se suele tardar en curtir una piel una semana, siete a 10 días. Ajá. Según el grosor que tenga y demás. Sí, sí. El tratamiento sobre esos 7 días, una semana, según dos finitas que esté, lo gorda, según como sea. Ajá. La dureza que tenga. Y otra pregunta, por ejemplo, ahora creo que es época de berrea, ¿no? Y con ciervos y eso, y estás también el aguardo de los jabalíes, ¿puede ser? Ahora mismo lo que están los cazadores son el aguardo de jabalí, sí, por el norte está el corzo, que se está terminando ya, que yo creo que queda una semana de veda por ahí, sí, Y ahora empieza la berrea. Seguidamente, a final de agosto, primero de septiembre, empieza la berrea, lo primero que de caza que hay por aquí. Aparte de los aguardos, donde está casi todo el año. Ajá. Bueno, los aguardos jabalíes. Tú trabajas para toda España, me imagino, ¿no? Sí, para toda España y afuera también. Hago muchos toros y muchas cosas para afuera, internacional. Mismo para Estados Unidos, que para toda Europa. Sí. Fuera mucho lo hacemos con él. ¿Cómo podemos, si hay alguien, por ejemplo, interesado en disecar, aunque sea su mascota, ¿no? No sé si es lo primero que se me ha ocurrido a mí en la cabeza, ¿cómo podemos contactar contigo, Juan Jesús? Pues tenemos la página web, incluso por teléfono, una vez que tenés internet, salgo los primeros, la verdad que sí. Tenemos, bueno, por boca a boca, la tarjeta y demás, pero... De boca a boca, ¿qué más hace de traer gente? Sí, ¿no? ¿Y cuál es la dirección de la página? Hombre, lo digo por si alguien quiere contactar contigo, por algún motivo. Pues taxidermiajlozano.com. Vale, vale. Y una cosa última, porque fíjate, estamos ya a 12 minutos del final, Juan. ¿El calor es perjudicial para tu trabajo? Me imagino que sí, ¿no? Sí, hay que andar con cuidadito, por eso no levantamos temprano y demás, porque se secan las pieles muy rápido. Ni es tan bueno que seque tan rápido, ni que tarde mucho en secar. La humedad y el invierno también es malo. Ahora mismo seca demasiado rápido, se puede tirar demasiado, se pone desfigurar. La piel, lo que es la piel, la fibra de la piel, se contrae más rápido de la cuenta hay que estar muy pendiente ahora mismo. Oye, ¿te traen, se me ocurre, algún safari? ¿Al taller para que diseques animales? Pues sí, se hacen casi todos los años, se hacen 8 o 10 safaris, se hacen de todas las especies, todas las especies, que se puedan cazar. Tigres, leones, no sé qué has hecho, lo más extraño que has hecho, Juan. Pues lo más extraño, bueno, cocodrilo, y luego estamos cosas... es que, vamos, si no tengo nada extraño, porque lo veo tan común todo. Sí, sí, y la verdad claro. Estás acostumbrado, claro que sí. De lo extraño, de lo más difícil son los animales domésticos. Sí, sí. Que se le tiene que dar un parecido a lo que era. Y claro, se te darán fotos nosotros, o algo, me imagino, ¿no? Para que tengas idea de cuando estaba vivo. Lo intentamos hacer por fotos. Porque date cuenta, mi madre de compañía de toda la vida de una persona y, claro. Y nosotros lo vemos un día y a lo mejor muerto ya, ¿eh? Entonces, es lo más difícil que se puede hacer. Bueno, Juan, lo tenemos que dejar aquí. Gracias por escucharnos, por tener a la Canal Sur en tu taller y recuerda en un momento, era tu dirección. La dirección j.lozano. j.lozano.com. Perfecto. Juan, que vaya bien el día. Venga. Amigo mío, un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo. Hasta luego, buenos días. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. ¿Les suena esta sintonía? En Canal Sur Radio, Radio Andalucía, información a primera hora. Vamos con el deporte. Jesús Márquez nos pone al día. Jesús, buenos días. Entramos este martes en la cuarta jornada oficial de los Juegos Olímpicos que se están celebrando en Tokio. Y España tiene una nueva medalla y además con sabor andaluz porque el granadino de Baza, David Valero, en las últimas horas ha logrado el podium. Dio a España la segunda medalla de estos Juegos con una remontada épica que le llevó del puesto 35 en la primera vuelta al tercer peldaño del podium en bicicleta de montaña. La guinda de un lunes en la que la selección masculina de baloncesto debutaba también con victoria sobre la anfitriona Japón por 88-77. Destacamos también que en las últimas horas en la cancha de balonmano un gol de penalti del extremo Aleix Gómez con el reloj a cero permitió a los hispanos dar un paso de gigante hacia los cuartos de final al conseguir sobre Noruega 28-27 la segunda victoria consecutiva en Tokio. En tenis tenemos también al andaluz, al malagueño Alejandro Davidovich en los octavos de final gracias a su victoria ante el australiano John Millman, al que venció en 2 sets. Atención porque ahora se va a medir en octavos de final al número 1 del mundo, al serbio Novak Djokovic. Ganaba la selección masculina de baloncesto, también las chicas, la selección femenina, que lograba imponerse a una incómoda selección, a Corea del Sur, 73-69. El skate, uno de los cuatro deportes que se estrenan en el programa olímpico, registró el podio más joven de la historia con la japonesa Nishiya y la brasileña Leal, a más de 13 años, con oro y plata. Teníamos a la algecireña Andrea Benítez, que no se metió en la final, pero tuvo el honor de convertirse en la primera española en debutar en este deporte que se estrena en unos juegos. Y hoy pendientes de la selección femenina de balonmano, que necesita reaccionar, se mide a Francia, a la actual subcampeona olímpica y europea, y a su verdugo en Río para enderezar el rumbo en estos juegos después del tropiezo del estreno frente a Suecia. Y atentos desde las 7 de la mañana a la palista guipuzcoana Maialen Sharraut y al nadador balear Hugo González de Oliveira, que van a ser las principales bazas de la delegación española en la cuarta jornada de la competición. Sharraut va a afrontar la primera de las semifinales en la modalidad de K1, donde defiende la histórica medalla de oro que se colgó hace 5 años en Río de Janeiro. Jesús Márquez en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, primera hora con la actualidad deportiva. Sepan ustedes que tenemos muchas cosas, muchos contenidos que ofrecerles a lo largo y ancho de este martes 27 de julio. Por ejemplo, en la tarde, a partir de las 3, está con todos ustedes Araceli Limón. Este es un anticipo de lo que tiene preparado para hoy. Hola Juan Antonio, muy buenos Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de el efecto que tiene el abuso de la tecnología en los niños, en los más pequeños. Mira, ¿quieres saber uno de ellos? Están tanto con los mensajes breves del WhatsApp, del ordenador, que no tienen capacidad de concentración para leer un texto grande, para leer un cuento, por ejemplo. Es algo muy curioso. Va a estar con nosotras la directora del Archivo de Indias, el lugar donde se custodian todos los documentos del descubrimiento de América, o sobre el descubrimiento de América. Vamos a hablar de helados para perros, que también los hay, que dirá usted que también tienen derecho los animalitos a tomar helados. Y vamos a hablar con Javi, el de los pecos. ¿Se acuerda usted de los pecos? Pues los pecos ahora ya no son dos, es uno. Se llama Javier y estará hoy con nosotros en Canal Sur Radio. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Los pecos, ay, los pecos. Ustedes que me están escuchando en casa, en el trabajo o dirigiéndose a cualquier sitio en estos instantes, seguramente recordarán a las compañeras del instituto o del colegio cuando iban con las carpetas forradas de plástico transparente, pero dentro había un montón de grupos musicales que estaban de moda en aquellos tiempos, ¿no? Estaba, por ejemplo, pues el dúo Pecos, que fue el gran seductor de la España de hace ya muchísimos años. 670-940-200. Vamos con más mensajes de nuestros oyentes. Buenos días, jurado. Buenos días, Sergio, y a toda Andalucía. Buenos Soy Almudena, días. Desde Aranjuez, ya currando. Hola, Almudena. Y venga, jurado, ánimo. Sí. Que está muy bien. Besazo. Muchas gracias. Un beso fuerte para ti también. Buenos días, Juan Antonio. Hola. Y buenos días a todo el club de los primeros. En primer lugar, date la enhorabuena porque es que soy fan tuyo desde hace muchos años, desde el País de los Sueños. Ah, amigo. Y en segundo lugar, pues felicitar a mi hermano Martín, que voy a trabajar con él, voy a Écija, porque hoy es su cumpleaños. Martín, espero que tengas un bonito día. Venga, vamos, que es martes, vamos arriba. Ya mismo está aquí el viernes. Pues nada, Martín, muchas felicidades. Buenos días, el club de los primeros. Hola. Aquí José Barba de los Palacios. Y mi amigo Jesús, el canario. Vamos dirección Carmona, por la S30. Marca el coche 20 grados. 670, 940, 200. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Yo soy primeriza. He llegado a mi trabajo. Bien. A Málaga, al hospital materno. Sana. Desde las 5 estoy escuchando. Ay, a todos los oyentes. Qué bien. Pues un saludo grande y mucho ánimo para todos, para empezar este día, que hoy hace un poquito menos de calor, aquí en Málaga hace 25 grados. Uf, bastante. Yo vengo de Marbella. Para ser la hora que es. Y desde Marbella hasta Málaga siempre escucho vuestro programa. Un saludo a todos y buen día. Buen día y feliz jornada. Buenos días, aquí Andrés Pete. Desde la raíz de Andalucía, desde la Andalucía más antigua y olvidada desde Almería, que voy para la cuna de lo que nos da nombre a todos los andaluces, para Cazorla. Venga, viva Andalucía y un saludo. Viva Andalucía, otro para ti. Almería, Cazorla, Sevilla, Córdoba, Málaga, Marbella, recorriendo Andalucía entera con nuestros oyentes. Vamos a concluir ya, porque estamos a 3 minutos de las 7 en punto de la mañana, y en ese momento nosotros nos despedimos. Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. Pues verán ustedes, esta no es una elección de los oyentes, no es elección mía, ni muchísimo menos, es elección del realizador de este programa aquí en Canal Sur Radio, que se marcha. Es la última vez que está con nosotros por el momento, Selu González. Y dice, oye, yo me apetece escuchar una canción de un grupo que me gusta mucho, que es un grupo, me cuenta, colombiano. Y además es un clásico que están interpretando los Messier Périnée en antena. Estamos a segundos ya, de las 7, así que Fran López de Paz estará con ustedes enseguida en la primera entrega, la primera parte de La Mañana de Andalucía. Mañana los espero aquí a las 5 en punto. No me fallen.